Ahora muerto, Juan Luis Martínez, el poeta artista chileno, conversa con el ahora durmiente Archie, el artista colombiano. ¿Quién los mandó a llamarse artistas? Bueno, entonces, un señor llamado JLM conversa con la habitación taller y sus obras de arte, que adormecen a Archie en noches sin tránsito de aire, sin ventanas. Buenas noches, señor Archie, le hablo desde mi tumba chilena. ¿Cómo así? ¿Entonces está usted muerto ahora? Sí, aunque bajo tierra desde antes de morir. Me tiraron tierra encima algunos artistas chilenos estando yo aún vivo. Fue porque yo se los pedí a gritos, mudos, pero visuales. ¿Podría llamarse entonces usted un artista desconocido? Yo me conozco, soy mi conocido. Cuando pienso en mí, pienso en un lenguaje que no todos lo conocen. Yo no mucho tampoco, es el lenguaje de los pajarísticos. ¿Y cuando estaba vivo, cómo era su taller? ¿Era un taller grande? ¿Era espacioso? Mire, mi taller ahora es estar conversando con usted. ¿Seamos compañeros? ¿Los artistas desconocidos, sociedad anónima? ¿Le gusta? ¿Acepta mi invitación? ¿Y cuál sería nuestro taller de artistas? Y nuestro taller es la comunicación invisible que estamos teniendo ahora. Y cuando usted estaba vivo, un bar porteño me imagino que fue su taller, alguno de Valparaíso. Me imagino que allí conoció a los primeros de esa sociedad anónima. Sí, en Valparaíso, el bar de los Siete Espejos, principalmente. Ah, qué bien, ahora nos vamos entendiendo. Mi taller es la oficina, que es una bodega pequeña del Raval que yo uso de bar. Allí conocí a Luisa y a Enrique, bueno, y a otros, todos mayores que usted, ninguno artista según ellos, pero yo creo que sí lo son, lo que pasa es que no lo saben. ¿Será porque hablan en pajarístico sin manejar esa lengua? Ellos la hablan, o sea, usted, compañero Archie, escucha que ellos hablan en pajarístico. Sí, es verdad, qué curioso es ese lenguaje pajarístico, qué chistoso. Yo lo uso al escucharlo, pero no lo entiendo cuando lo uso para hablarlo. Yo lo uso al escucharlo, pero no lo entiendo cuando lo uso para hablarlo. Oye, Archie, compañero de la Sociedad Silencio, por favor, escuchemos el pajarístico, oigamos cómo hablan el pajarístico las ventanas que no se encuentran su lugar en esta habitación taller. Oigamos cómo hablan el pajarístico las ventanas que no encuentran su lugar en esta habitación taller. Solamente un artista burgués sacaría algo poético de una habitación pequeña y sin aire. A la poesía le encanta la miseria. A todo el arte le gusta, pero le asusta. Me asusta, pero me gusta. Cuando te pones como lobo en luna llena. A la poesía le encanta la miseria. A todo el arte le gusta, pero le asusta. Dejemos el materialismo histórico de lado un rato y también a Ana Bárbara, claro. Los únicos que saben hablar el pajarístico acá son estos objetos que hay en la habitación. Entre ellos conversan. Las obras de arte conversan entre sí, dice usted. Es imposible porque sería una conversación transparente. Se necesita alguien que sepa escuchar el pajarístico, pero que no lo sepa hablar, para que esas obras sean de arte. Y por lo tanto esta habitación es un taller de artista. Aquí está vivo el pajarístico. Yo creo que usted, compañero de los artistas desconocidos, sociedad anónima, le tiraron tierra encima a un vivo porque hablaba en difícil y porque marea. Lo enterraron para callarlo. ¡Ja! No lo han logrado. En tierras de Pablo Neruda y un Alfredo Yar, tan politizados, me autoexilié. Esas obras que están a tu alrededor, ¿las entiendes? Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca. Mientras que el pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Incluso el silencio que se produce entre cada tanto es también un eslabón de esa malla. Interroguemos a las ventanas sobre la absoluta transparencia de los vidrios que faltan. Pero en mi habitación no hay ventanas, weón. Entonces ahora los vidrios deben protestar a las ventanas que no quieren estar aquí. No te preocupes, compañero de la Sociedad Anónima. Las obras de arte que están rodeándome ya lo hacen. Entonces ahora las obras de arte deben protestar a las ventanas que no quieren habitar aquí. No te preocupes, los Blitzmambo de blanco que están cuidándome mientras duermo ya lo hacen. ¿Será porque usan el pajarístico? ¿Lo entienden como lenguaje, pero a su vez no lo saben hablar?